era colora, y era vamos a bailar la cumbia. Pase la era colora, y era vamos a bailar la cumbia. Porque mi negra sabe bailar el ritmo que traigo yo. Porque mi negra sabe gozar el ritmo que traigo yo. Agáchate y levanta tu pollera, así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera. Agáchate y levanta tu pollera, así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera. Vamos a bailar. Agáchate y levanta tu pollera, así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera. Agáchate y levanta tu pollera, así yo te meneo. Toma dos.